Yo estaba en Polonia con la selección argentina cuando se da el golpe de Estado. Yo soy un militante de la política, yo conozco de persecución, conocí las torturas. Así que cuando yo vuelvo aquí, voy a presentar la renuncia. La AFA nunca estuvo intervenida, la AFA siempre perteneció a los clubes, no hubo intervención en la AFA. Sí había poderes que influían para la designación de un presidente. Y cuando voy a presentar la renuncia, el doctor Cantilo, que para mí fue un hombre de una conducta y un impecable y una honorabilidad, me dijo: yo voy a estar aquí hasta el 78, el 78 termina el Mundial y yo me voy. Le quiero decir que lo único serio que hay acá adentro es su carpeta. Yo había hecho una carpeta con todo lo que se necesitaba. Bueno, y empezamos a entrenar. Yo sabía todo. Lo que no sabía era el nivel. Yo sabía que a los dirigentes sindicales, pero también todos los que me hacían las notas, y también lo sabían. Pero pasa algo muy especial, ¿no? Yo tuve en mi casa, saqué una chica de un amigo mío de la cárcel a través de Adolfo Pernera, la tuve un mes, sacamos los padres. Yo tenía lo que nunca me imaginé, es lo demás. Nunca pude imaginarme esta locura de entrar a las casas y matar, llevarse preso. Sí, a toda, políticamente esto yo lo sufrí desde los 16 años. Ahora, esta locura, esta crueldad, esta de tirar gente, yo esto es una cosa que no nunca me la pude imaginar. Lo que ocurre es que el fútbol, esto también lo voy a decir porque lo siento así, el fútbol provocó una cosa muy especial. Yo no sé, la gente no sabe lo que pasaba, que no se podían estar tres personas en la esquina, que lo sabe. Cuando se gana el Mundial, si se hubiese perdido le hubiésemos hecho un gran favor, porque la gente los arrasó. Castigaron con una enorme crueldad a esos jugadores de la selección.